Ya no eres la misma de ayer. Has cambiado en un atardecer. ¿Qué pasó? No lo sé. Y tal vez ha llegado un nuevo.